Matt Bellamy, su agrupación Muse, una canción que le compuso a su entonces amor Kate Hudson, se llama Madness Muse. Gracias a Fernando que la pidió, y es hora de darle energía a tu cuerpo con avena alpina. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa avena alpina y continúa el día con toda, que presenta la siguiente sección en la X. Y como estamos con una nueva hora en mañanas, pues nos vamos con nuestra pregunta del día. Seguimos haciendo este balance de 2024 y pasan muchas cosas en redes, en tendencias, y pues nos vamos a ir por ahí. Sí. ¿Tendencia favorita de este 2024? Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿tiene que ver con cosas virales que hayan pasado? Con lo que quieras, si puede ser ropa, usos de redes, no sé, a mí me pasó contigo y sé que esto es viejo, pero sí. Los deditos en forma de corazón... Es, sí. Me corazón explotó. K-popper. El corazón K-popper, y esto lleva un tiempo porque estuve leyendo. Sí. Y es como, ¡guau! Wow, estoy investigando. Me gusta. Muy bien. Eso. Hay un video, no sé si tú viste, de un periquito que está tapando con sus alas a sus pollitos porque está lloviendo. Sí, vi. Todo sí. Eso es inteligencia artificial. Ah, ok. Así mira. no son los nidos. De, o sea, estuve investigando. Así imagínate. No son los nidos de los loros, y esos pollitos no son los pollitos de. ¡Wow! Mira, tremendo. Hay que investigar. Sí, entonces, hoy en día hay que. Dudar de todo lo que de me ven. De todo, redes. Por más lindo que se vea, investiga. No es verdad, sí. Entonces, el de los corazoncitos y Mudeng, que es la hipopótama. La hipopótama.